Unit 1. Lesson 1. Word Builder 1. El cinturón. Belt. Los pantalones. Pants. El traje. Suit. La camisa. Shirt. La corbata. Tie. Los calcetines. Socks. Los vaqueros. Jeans. La camiseta. T-shirt. La gabardina. Raincoat. El saco, la chaqueta. Jacket. El jersey, el suéter. Sweater. Los zapatos. Shoes. La falda. Skirt.